Cuando el corazón llora, solo Dios escucha. El dolor sube desde el alma. Uno cae antes de hundirse. Con una pequeña oración, corta el silencio. Escucha, Israel, mi Dios es todopoderoso. Me diste mi vida, me diste todo. En mis ojos, una lágrima. El corazón llora en silencio. Y cuando el corazón calla, el alma grita. Cuando el corazón llora, el tiempo se detiene. Uno ve toda su vida de pronto. No quiere ir hacia lo desconocido. Y llama a su Dios al borde del precipicio. Escucha, Israel, mi Dios es todopoderoso. Me diste mi vida, me diste todo. En mis ojos, una lágrima. El corazón llora en silencio, y cuando el corazón calla, el alma grita. Escucha, Israel, mi Señor, ahora estoy solo. Dame fuerza, mi Dios, haz que no tenga miedo. El dolor es grande y no hay refugio. Haz que se termine ya, porque no me quedan fuerzas. Escucha, Israel, mi Dios es todopoderoso. Me diste mi vida, me diste todo. En mis ojos, una lágrima. El corazón llora en silencio, y cuando el corazón calla, el alma grita. Escucha, Israel, mi Señor, ahora estoy solo. Dame fuerza, mi Dios, haz que no tenga miedo. El dolor es grande y no hay refugio. Haz que se termine ya, porque no me quedan fuerzas. Israel Elokai. coliajo Natata li et chayai Natata li ako Beinai dima Halev boche besheket Uchse halev shotek Haneshama zoeket Kse halev boche הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוקיו קורא על סף תהום בעיניי דימה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל אלוקיי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקיי עשה שלא אפחד כי לא נותר בי כי לא נותר בי כוח